La carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Universidad San Francisco de Quito presenta desde este miércoles 3 de abril el evento Nuevas Perspectivas de las Relaciones Públicas en el Mundo Digital. Este seminario taller internacional contará con la participación de grandes expositores nacionales e internacionales, entre ellos periodistas, marqueteros, empresarios y más. Para hablar sobre este tema, esta mañana recibimos a nuestro invitado, vocero oficial de la Universidad San Francisco y de este evento, Antonio Trocoli. Buenos días, bienvenido. Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Qué placer estar acá el día de hoy. Bueno, la comunicación tiene grandes aristas y de hecho entramos a una de estas como es la comunicación organizacional, que antes recibía estudios quizás solamente dentro de esta carrera, pero ahora esto ya viene enlazado con las relaciones públicas, en este caso comunicación organizacional y relaciones públicas, dos temas vinculados en uno solo. ¿Cómo se mira ahora la comunicación organizacional? Así es, hoy por hoy, y sobre todo en la carrera de comunicación organizacional dentro de la Universidad San Francisco, se han unido justo estos dos temas por el cambio de paradigma en la comunicación. Es decir, en una era digital, en una era de conocimiento, ya no se concibe que se pueda llevar uno de la mano sin tener la mano del otro. La idea del NEOCOM, de este Congreso Internacional, es justamente presentar estas nuevas perspectivas que quizás el próximo año ya lleguen a cambiar, que quizás si nos podamos reunir una vez más el próximo año, todos estos paradigmas habrán cambiado y evolucionado de nuevo, porque todo el escenario que ahora rodea las relaciones públicas de la comunicación es demasiado cambiante. Las herramientas digitales cada vez más hacen que todo lo que se venía haciendo desde hace 20, 30 años, tanto en periodismo, en comunicación, en marketing, todas estas herramientas cada vez se vuelvan más obsoletas, y lo que nosotros queremos presentar es cuál es el nuevo abanico de herramientas, de tecnologías, de fundamentos que podemos usar para poder gestionar todo este tipo de comunicaciones. ¿Cuáles son esos avances que se han conseguido? Bueno, primeramente siempre se habla dentro de relaciones públicas cuando una organización quiere dar a conocer más que un producto, quiere dar a conocer más que una marca, quiere dar a conocer conceptos, quiere dar también a conocer cómo ellos están afectando como gestores de la sociedad, qué cambio están gestionando. Y yo creo que el punto importante de partida en ese sentido es que temas como el boletín de prensa cada vez cambian más. Entonces, ahora la gestión con los medios de comunicación se tiene que hacer mucho más rápida. Ya quizás no hay tiempo para enviar el boletín de prensa, para gestionar todo el seguimiento que se le tiene que dar al medio para ver si es que quiere cubrir o no el evento. Yo creo que ya es hora que como comunicadores podamos también desarrollar proyectos en los que todos los medios de comunicación o una gran parte se vean interesados, porque no solo estamos produciendo una marca o no solo estamos generando un producto, estamos generando algo más, ya sea eso o a las relaciones públicas. Bueno, de hecho, usted nos dice ya no es tan importante el boletín de prensa, sino hay la oportunidad de generar una marca. ¿Cómo llego al público? Porque me imagino que ustedes solamente están mirando las relaciones públicas externas o también las internas. No, también estamos viendo las internas, ahí entra todo el tema y es un tema muy, muy importante dentro del brandeo personal de cada uno de las personas, y ahí también entran expositores de alto nivel que nos van a hacer preguntarnos cómo en una era digital también hay cómo brandearnos, porque ahora creo que la palabra influencer está un poquito desgastada. En el imaginario colectivo se encuentra influencer como una persona que hace fitness, como una persona que come bien, que es saludable, que está a la moda, pero yo creo que un influencer también puede desarrollar otros aspectos que son muy importantes. Recordemos que la palabra influencer viene de persona influyente. Es un líder de opinión, es alguien que genera contenido interesante y de mucha importancia y relevancia para otras personas, y no necesariamente tiene que ir en torno a estos aspectos. Se ha concebido dentro de esos aspectos, pero creo que hay que ir un paso más allá. ¿Y qué pasa con la comunicación corporativa? Bueno, dentro de la comunicación corporativa y sobre todo en el NEOCOM, temas que vamos a tratar son los temas de reputación, de imagen. Recordemos que no siempre la imagen que nosotros creemos que tenemos con nuestros públicos externos es la que ellos perciben de nosotros. Y eso es algo muy importante y algo donde las empresas normalmente se sesgan. Entonces, la importancia de la imagen y la importancia de manejar una reputación. La reputación es algo muy, muy difícil de cambiar una vez que ya está establecida. Si es que no se maneja bien la reputación, es casi improbable que esta tenga algún tipo de significancia luego positiva si es que ya fue negativa en un principio. Y por el contrario, si es que es positiva, pues se va a mantener de una manera estable igual. Entonces, estos dos ejes de reputación, de imagen, los vamos a tratar, y los vamos a tratar desde ángulos como cómo hay que manejar las crisis. Las herramientas digitales hoy en día nos permiten que hayan muchísimas, muchísimas noticias falsas, lo que se conoce como fake news. ¿Cómo manejar ese tipo de contenidos? ¿Cómo manejar contenidos a nivel organizacional cuando un cliente no está satisfecho con nuestros productos o servicios y lo hace saber mediante las redes sociales? Eso es una crisis hoy por hoy. Se hace viral muchísimo más rápido de lo que podría hacerse viral hace 10, 20 años. Ahora, entonces, 3 de abril se va a desarrollar este evento Nuevas Perspectivas de las Relaciones Públicas en el Mundo Digital. ¿Quiénes están convocados? Está convocado absolutamente todo el mundo. Tenemos una inversión tanto para empresarios, profesionales independientes que quieran aprender más sobre este tema o quieran desarrollar capacidades, habilidades y competencias dentro de esta área. La inversión es de $220, como bien lo dices, desde el día 3, 4 y 5 de abril, es decir, empezamos desde el miércoles. Están totalmente invitados, se va a desarrollar en la Universidad San Francisco de Quito, en el Salón Azul. Son 3 días, incluye break, tenemos un meet and greet donde vamos a poder hacer coworking, donde vamos a poder tener una lluvia de ideas, por decirlo así, donde vamos a poder generar contactos con los expositores que vienen. Y como les comento, es un taller, un congreso totalmente abierto para quien desee inscribirse, y ese es el costo de la inversión. ¿Cuánto es? $220. La Universidad San Francisco no pretende con esto generar dinero, por eso para 3 días de un congreso internacional es un precio muy módico. La idea es generar conocimiento. Eso es el valor de la academia y el valor que tiene la Universidad San Francisco junto con el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Mayor información, ¿dónde la pueden conseguir? Mayor información la pueden conseguir a través de usfq.edu.es, justo en la carrera de comunicación. Ahí van a tener absolutamente toda la información e itinerarios como ponentes del Neocom. Ya, ¿y uno de los ponentes puedes adelantar de pronto? Claro que sí, por ejemplo, va a estar Luis Eduardo Vivanco y Alfonso Espinosa de los Monteros. Los dos nos van a contar cómo han ido evolucionando las relaciones públicas en el ámbito periodístico y con las herramientas digitales en los últimos años. El caso de Luis Eduardo Vivanco, un escritor de medio de prensa, que luego por temas políticos tuvo que pasar a evolucionar su forma de hacer periodismo y pasó justamente a las redes digitales, y hoy por hoy lo maneja de manera excelente. Es un medio de comunicación político que está en un target muy, muy bien asentado y que pudo utilizar los medios digitales para transmitir lo que ya venía transmitiendo como periodista hace años atrás. ¿Hay algún descuento para estudiantes? Claro que sí, para los estudiantes de todas las universidades en general el costo es de $150 y el costo para estudiantes de la Universidad San Francisco es de $120. Bueno, mis estimados amigos, está con nosotros Antonio Trocoli, quien nos habla sobre las nuevas perspectivas de las relaciones públicas en el mundo digital, que podrá los amantes de la comunicación asistir este 3 de abril. La invitación, entonces, para que el público tome nota, coja papel y lápiz, Antonio. Así es, todos están invitados este miércoles, jueves y viernes de la Universidad San Francisco de Quito en el Salón Azul para que puedan venir a conocer cuáles son las nuevas perspectivas, qué paradigmas se han roto, qué es lo nuevo en las relaciones públicas, en la comunicación. Es un evento para todo tipo de personas, para profesionales independientes, para gerentes, para colaboradores de las empresas, para personas que quieren mejorar su grandeo personal. La invitación está totalmente extendida y los esperamos este miércoles, jueves y viernes. Gracias a Antonio Trocoli por habernos acompañado de la Universidad San Francisco.